Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Musicales. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Belinda Jo Carlisle, mejor conocida como Belinda Carlisle. Acaban de escuchar Mad About You. Belinda proviene de un seno familiar artístico, lo que despertó su pasión por la música. Su estilo musical tiene influencias de los géneros pop, rock, soft rock, new wave y punk. Además de ser cantante, es actriz y modelo. Ahora escucharemos Do You Feel Like I Feel. We'll be right back. De adolescente, cuando residía en la ciudad de Thousand Oaks junto a sus 6 hermanos, Belinda Carlisle soñaba con viajar alrededor del mundo y un porvenir más próspero que el de sus padres. Escuchemos ahora Into Deep. Están escuchando el especial dedicado a Belinda Carlisle. Belinda fue criada en un hogar disfuncional con un padrastro alcohólico que solo entendía el lenguaje de los puños. Lo primero que hizo ella al cumplir la mayoría de edad fue mudarse al centro de Los Ángeles. Su llegada coincidió con la explosión de la escena punk de California en clubes como el Whiskey a Go-Go, Stan Woods o The Mask. Ahora escuchemos Runaway Horses. So shaken, baby, the wind has changed again. You came to me straight out of nowhere, taking me where I've never. Si bien para 1977 a Belinda Carlisle le dieron la oportunidad de ser la baterista de The Helms, a las pocas semanas tuvo que dejarlo debido a la mononucleosis. No sería hasta el año siguiente que, empeñada en cantar y liderar su propia banda, reclutó a las guitarristas Jane Wedlin y Charlotte Caffey, y a la bajista Margot Olavarría y a la baterista Elisa Abello. Así nacieron The Go-Go's. La ambición de Belinda y su descarada actitud suplieron cualquier carencia técnica que pudiesen tener. Escuchemos de este grupo de Go-Go's, Our Lips Are Sealed. Shield. dicha banda de gogós se disolvió desgraciadamente en el año de 1985 y fue entonces cuando ella, Belinda, inició su carrera como solista. Ahora escuchemos del grupo de gogós Vacation. El año de 1986, Belinda Carlisle publicó su primer álbum, Belinda, gracias a su contrato con el sello RRS Records. Mad About You es el tema más popular de este disco, que contiene otros éxitos como I Feel the Magic y Band of Gold. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos I Feel the Magic con Belinda Carlisle. Notice from the start that I could feel alive again. looking after me. Angel baby, give me more and more. I never felt before. I imagine that it's always been there. There's an angel looking after me. Angel baby, give me more and more. And magic like I never felt before. I imagine that it's always been there. There's an angel looking after me. Angel baby, give me more and more. And magic like I never felt before. I imagine that it's always.